Gobernabilidad es saber gobernar con todas las fuerzas políticas y todas las expresiones sociales. Por eso hay gobernabilidad hoy en Oaxaca, que permite, señor presidente, que también, de acuerdo a INEGI, por primera vez en la historia, Oaxaca, al cierre del año pasado, haya sido el estado que más creció el país, gracias a los más de 30 mil millones de pesos que hay en obras de infraestructura que van a permitir que siga ese crecimiento, como la autopista de la costa, la autopista del Istmo y el gran proyecto que vendrá a cambiar no solo Oaxaca, sino todo el sureste de México, que es el proyecto del corredor interoceánico. Obras que llevan más de 15 años o 100 años esperando para el sureste y, por supuesto, para Oaxaca.